esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Bienvenidas, bienvenidas sean todas las personas que empiezan a sintonizar este programa que se llama Radio 8 de Octubre. Ahorita aquí, desde que le transmitimos en vivo, son las 8:03 de la mañana, pues bien alegres de arrancar con un programa más después de 16 años ya casito que cumplimos en sintonía, María. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, un saludo enorme a toda la gente que está con nosotras en esta hora de la mañana, en esta transmisión en vivo por la 101.9 FM de Radio U. Agradecemos a quienes se conectan en este momento, en este tiempo, en este espacio, en esta geografía, y pues le enviamos un saludo bien grande también a toda la gente que se conecta con nosotras a través de otras radios y otros medios libres, así que queremos empezar también enviándole un saludo a la gente que nos escucha por la 870 UCR en amplitud modulada, que se transmite hoy jueves a las 8 de la noche. Enviamos un saludito a quienes nos escuchan en las retransmisiones, pues más al norte de donde estamos generando estas voces, estos sonidos en este momento, en las tierras lencas. Enviamos un abrazote a quienes nos sintonizan por medio de las radios comunitarias del Copín, Radio Guarajambala y La Voz Lenca, pero también allá en ese territorio que denominaron Honduras, le mandamos un saludo a quienes nos están sintonizando por medio de Disonancias Radio. Se transmite por allá en Tegucigalpa, pero bueno, es una radio que suena en internet, bien interesante, por si usted también quiere buscarla. Se transmiten también otros contenidos y sabemos que llega a muchas otras fronteras del mundo. Entonces, bueno, un saludo a quienes nos oyen por ahí y también a quienes nos escuchan más abajo, María, al sur de este continente. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio La Zarzamora, el medio libre La Zarzamora, un medio libre antiespecista, lesbofeminista, ácrata también, así que un saludo bien grande para les compas de La Zarzamora, un saludo también a quienes nos escuchan a través de Radio Curruf, La Señal del Viento, allá en Temuco, en el territorio que también denominaron Chile, y un saludo también a quienes nos escuchan a través de la radio La Voz del Confeniae, una radio comunitaria que es parte de un proyecto de comunicación bastante grande, bastante amplio, que tiene la CONFENIAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, un proyecto bastante grande, bastante potente, que no solo hace comunicación, sino que trabajan en muchos otros aspectos, y sobre todo en la resistencia y la defensa del territorio amazónico, pero que por cierto, hoy vamos a estar conectándonos con ellas, con ellos, con ellas, para conversar precisamente un poco sobre Ecuador. Han pasado muchas cosas. Así es, María. Entre esas cosas que han sucedido, bueno, hace no mucho tiempo salió la noticia de una gran victoria, de una lucha incansable que se dio allá en la Amazonía ecuatoriana. Entonces se los voy a dejar en expectativa para que se queden conectadas ahí, pues ya con nuestro invitado hablaremos más a profundidad sobre esto. Pero bueno, un poco también enfocaremos el programa del día de hoy a los resultados que deja la lucha de los pueblos, que también es bien, bien importante siempre recordarlo, porque al fin y al cabo es lo que nos permite seguir pensando que podemos construir mundos más dignos para todos, todas y todes. Así es. Entonces, bueno, vamos a arrancar porque tenemos muchísimo que compartirles el día de hoy. Siempre recordarles que en este territorio que han llamado Costa Rica están pasando muchísimas cosas. Los políticos de turno no dejan de sorprendernos. No nos sorprenden, pero siempre pues genera esa rabia, esa indignación de las palabras que dicen. Lo que no nos deja de sorprender es los niveles de tonterías y de absurdeces que se dejan decir estos políticos de turno. Cada vez van profundizándose más esas tonterías, cada vez son más fuertes también esas violencias de los políticos contra los pueblos, como lo que empezó, lo que dijo pues esta ministra de Educación en un foro en una universidad privada. Dijo un montón de cosas sobre la educación que realmente pues dejan con la boca abierta a cualquiera. Pero son propias de un personaje como ella. Así es, María, esto siempre nos recuerda, bueno, lo importante que es que nos eduquemos uh-huh. entre nosotras, entre nosotros, entre nosotres, acá en el pueblo, que estudiemos, que leamos, pues para no llegar a ser como este tipo de personajes, justamente que por andarse creyendo bien elegantes y andar uh-huh. que su ministra, que su ministro, creen que pueden decir lo que quieran desinformando a la población. Y lo triste, María, es que siempre igual hay gente que les mira con admiración, que uh-huh. creen que por ser ministros o ministras pues siempre tienen la razón. No es así, y bueno, ellos y ellas se encargan justamente de desmentir eso todos los días. Realmente, bueno, con su trabajo cotidiano vemos que lo que hacen muchas veces es deteriorar más bien el sistema educativo, de buscar sacar beneficios personales. ¿Qué otra cosa va a querer estar haciendo esa señora ahí? Que se nota que pues su interés por la educación no es de profundizar, no es de fortalecer, como ya escuchamos en algunos programas anteriores, la condición de los colegios, de las escuelas de este país es detrimente, es muy triste y va para abajo, María. Sí, y así esta señora sale a decir que no entiende por qué se le asigna el 8% del presupuesto a la educación. Dice que no entiende cuando es un mandato constitucional, ¿verdad? Una cosa que, una ley que es precisamente promovida desde y respaldada por el Estado que ella misma administra, y también se deja decir que para qué los estudiantes estudian los planetas, que para qué se está, si eso de por sí cambia siempre, ¿para qué? Ay, María, imagínese, justamente para eso, deseamos que haya un 8% en educación para que las personas puedan informarse y estar en todas y no andar diciendo que los planetas cambian todos los años cuando sabemos, pues bueno, que están ahí antes que nosotros, antes que todo. Que bueno, es que, ay, María, es muy triste. Es indignante. Es muy triste, es muy triste. Pero para eso queremos un 8% de educación, para que haya una educación de calidad para todas las personas, que también sea gratuita y que no sea elitizada para solo la gente que tiene plata y que de pronto puede pagar una escuela, un colegio privado. No, la educación tiene que ser para todos y todas las personas, y así pues tener, construir, seguir construyendo condiciones más dignas de vida, que siempre esa va a ser la lucha de los pueblos. Muy bien, y por supuesto también la educación tiene que estar para ser mejores personas, para ser una mejor sociedad, una mejor humanidad, y no solo para estar al servicio del mercado, que es lo que pretende precisamente un personaje como esta ministra de Educación que está a cargo de todo lo que tiene que ver con la educación de este país. Así que, Vero, vamos a irnos con música mejor, escuchemos algo que pues nos alivie un poco el corazón definitivamente. Justamente, Vero, es algo bien bonito lo que vamos a escuchar, y bueno, es una canción que habla sobre un animalito que existe allá, que se llama, bueno, pues tiene otros nombres según el lugar de como le llamen, ¿verdad? Que eso sí es bien común, eso sí cambia el nombre que le damos a las cosas según los diferentes lugares en los que vivimos. Acá le llaman el guataquí, Y queríamos proponerles, Radio Escuchas, también, si ustedes tienen como alguna canción, conocen de algo que hable sobre algún animal específico, algún árbol, alguna planta específica donde ustedes vivan, bueno, que nos la compartan también, porque así nos encargamos de conocer, de educarnos, de aprender sobre las diferentes geografías en las que vivimos. Entonces, bueno, esta canción es muy linda, es bastante educativa, se llama El Guataquí. ¿De quién es, María? Es de Martina Camargo. Ella es una cantora colombiana y se le reconoce como una cantaora de los aires de tambora. Y la tambora se caracteriza por tener cuatro aires o ritmos musicales, que son tambora tradicional, el berroche, el chandé y la guacherna. Esta canción, que se llama Guataquí, va a ser un sonido de tambora berroche y va a estar a cargo de Martina Camargo, esta poderosa voz que nos acompaña al arrancar este programa de Radio 8 de Octubre. Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí, guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí. A la orilla del camino se pone a cavar el hoyo, con su birrete de cuero se parece a Ambrosio Hoyo. Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí, guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí. Estamos aquí de vuelta en Radio 8 de Octubre y bueno, como le comentábamos al inicio de este programa, vamos a hablar, conversar con un compañero que ya se encuentra en nuestra cabina virtual, el compañero Sasha. Él pues es parte del proyecto La Voz del Confeniae, un medio libre que se produce desde la Amazonía ecuatoriana. Así que le damos el pase a Sasha, otro compañero radialista, para que se presente. Hola, Sasha. Hola, compañeros. Ahí está. Muy buenos días a todos y todas. Pues muchas gracias por la invitación. Estamos aquí atentos para compartir la palabra en este espacio. Muchísimas gracias, compañero, por acompañarnos el día de hoy. Pues no es la primera vez que estamos en conversación con Sasha, ni con la Confeniae. Es una organización amiga, hermana, que ya tenemos pues bastante tiempo de estar compartiendo también nuestras informaciones a través de la radio La Voz del Confeniae, y de cuando en cuando vamos conversando con les compas de la Confeniae para que nos vayan comentando cómo van las cosas por sus territorios allá en la Amazonía ecuatoriana. Como decíamos hace un momento en la introducción, en la presentación del programa, pues han pasado muchas cosas en Ecuador en los últimos meses, ha estado muy movido, y por supuesto también en los territorios amazónicos, todo lo que ha estado pasando esto en el territorio del Ecuador, pues obviamente impacta a las comunidades amazónicas y al proceso organizativo, al proceso de discusión y pues también el proceso de defensa del territorio, Vero. Así es, vamos a empezar esta conversación con lo que les compartíamos al inicio, y es que, bueno, se ganó una lucha de mucho tiempo allá por el Ecuador. Queremos empezar con ese tema un poco, tal vez haya para las personas que no conocemos, porque me incluyo, aquella geografía desde la que usted nos habla. Tal vez cuéntenos un poco cómo es el Parque Nacional Yasuní, cuál es su importancia y por qué piensan ustedes que su protección es tan crucial, no solo para Ecuador, sino para todo el mundo. Bueno, sin lugar a dudas, bueno, aparte de ser comunicador, mi profesión es de biólogo, y por ello conozco bastante de cerca y bastante bien la biodiversidad en esta zona biodiversa como es el Parque Nacional Yasuní. Tuve la oportunidad de hace más de 20 años hacer estudios, también salidas de campo a esta zona. Realmente, para quien llega por primera vez, y bueno, las veces que fuera, realmente resulta impresionante la riqueza que esta zona tiene en cuanto a biodiversidad. Tanto en abundancia, es decir, en la posibilidad de observar directamente animales como delfines rosados, delfines grises, saladeros naturales donde los animales van a proveerse de sales minerales, y puedes observar fácilmente a manadas de pecaríes, de otros animales, e incluso hasta los grandes predadores como son los jaguares, o también grandes presas, en este caso como los tapires amazónicos. Pues realmente es un entramado de biodiversidad, de abundancia y de riqueza realmente imponente, ¿no? Está entre uno de los lugares más biodiversos del mundo. Los estudios científicos dan fe de ello en cuanto al número de especies que existen por hectárea, en el cual podemos encontrar más biodiversidad que en todo Estados Unidos y Canadá junto, por ejemplo, o más biodiversidad que toda Europa junta en una hectárea de bosque del Parque Nacional Yasuní. Entonces, con esa evidencia científica que se ha ido construyendo a lo largo de los años, pues prácticamente queda evidenciada la importancia, no solo biológica y ecológica, sino en todos los sentidos que este pequeño rincón, porque es un rincón muy pequeño en comparación para el resto del territorio amazónico, desempeña pues para la humanidad prácticamente, ¿no? Sasha, cuéntenos entonces, en este pues lugar tan rico, tan diverso como es el Parque Nacional Yasuní, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles eran las demandas, exigencias de las comunidades que allí habitan? Bueno, el gobierno ecuatoriano en la época del primer mandato de Rafael Correa Delgado, expresidente del Ecuador, lanza una propuesta que de alguna manera condensa las propuestas de los sectores ambientalistas del Ecuador, es decir, el movimiento indígena ha planteado históricamente la defensa, la protección de la biodiversidad frente al extractivismo en toda la Amazonía, incluido el nororiente en la zona de Yasuní. Los colectivos ambientales ecológicos también se plantearon estos objetivos, y de alguna manera el gobierno, cuando entra en su primer momento, se plantea una iniciativa denominada Yasuní ITT. Este nombre nace porque el campo petrolero que está concesionado en esta zona se llama Ispingo Tiputini Tambococha, por eso es el nombre de Yasuní ITT. Se plantea la propuesta de Yasuní ITT al mundo, en el cual, para no explotar petróleo en esta zona, se encuentre una compensación vía servicios ambientales en el mundo, que estaba evaluada en miles de millones de dólares, parece que eran 3 mil millones de dólares o una cifra similar, para impedir que se explote. El Estado vanguardizó esta propuesta, que se convirtió en una propuesta pionera, pero luego, en el año 2013, es decir, como 5 años después, abandona la propuesta en vista de que no alcanzaron a conseguir el monto que se lo había previsto. Parece que consiguieron cerca de 600 millones de dólares o algo así. Entonces, el gobierno en ese momento, quitándose ya esta careta ambiental que la mostraba en los primeros años, finalmente dice que el mundo le falló al Ecuador y que por tanto abandonan la iniciativa Yasuní-Tete, y en el año 2013 da paso a que se nuevamente ya se pueda dar paso a concesiones y extracción, petróleo, construcción e infraestructura. Es cuando el colectivo Yasunidos, y recuerdo muy bien en ese tiempo, en el año 2013 realizamos una marcha hacia la ciudad de Quito, la marcha de las mujeres amazónicas. Justamente cuando el Estado abandona esta iniciativa, empieza la lucha ambiental y del movimiento indígena por que si se va a dar cualquier proceso en esta zona, sea a través de un proceso de consulta previa, libre e informada. Y obviamente no se lo da en estos 10 años, y también se le targa el proceso de consulta popular que el colectivo Yasunidos en este caso es el que lo propone, ¿no? Sin embargo, para cortar la historia, pasan estos 10 años y justamente en esta etapa de elecciones anticipadas, en las cuales nuevamente el movimiento indígena es un actor central para la salida temprana a mitad del mandato del gobierno de Guillermo Lasso, coincide con que se llama elecciones anticipadas y se decide la institución electoral encargada de estos temas también llamar a consulta por el Yasuní. Entonces, esto es lo que hace que prácticamente el 20 de agosto se den las elecciones anticipadas, pero al mismo tiempo se dé paso a la consulta por el Yasuní, que vuelvo y repito, es la lucha de 10 años por que exista consulta a todo el Ecuador. Sasha, justamente queríamos conversar un poco sobre cómo ha estado involucrada las comunidades amazónicas en este proceso de lucha para proteger el Yasuní, y bueno, y también cómo fue ese proceso para estar, o si fueron más bien parte del proceso de la consulta popular. Un poco nos has dado luces, pero nos gustaría saber claramente de qué manera estuvieron involucradas las comunidades amazónicas defendiendo este territorio. Y cómo se da esta consulta, porque uh-huh. Bueno, sabemos que en muchísimas luchas de territorios justo el tema de la consulta siempre a veces es tergiversado, algunas veces se consulta a algunas gentes, otras no, y genera siempre cierta controversia en algunos espacios. Quisiéramos saber cómo específicamente cómo se da de manera positiva en el caso del Yasuní, para pues aprender también de esta experiencia. Bueno, las comunidades han estado involucradas, ¿no? Como digo, es parte de la agenda de lucha del movimiento indígena, la agenda histórica. Entonces, tanto las comunidades Huaurani, sobre todo y Quichos, que están asentadas en esta zona del nororiente amazónico, han sido siempre los voceros por la defensa del Yasuní, ¿no? Tanto a nivel de representación dirigencial en la Confeñá, en la CONAIE, siempre ha sido una de las plataformas de lucha la protección por el Yasuní, sobre todo desde que el Estado abandona la iniciativa Yasuní-Tete. A lo largo de estos años se ha luchado por la consulta, pero lo importante es que no solo las comunidades, sino que la sociedad civil en general y los colectivos organizados han estado muy pendientes de este tema, tanto así que no bajaron la guardia y durante 10 años estuvo insistiendo al Consejo Nacional Electoral que se dé paso a la consulta. Entonces, aquí encontramos ya un caso en el que trasciende solamente de la actoría local, es decir, de las comunidades que están asentadas directamente en la zona, y se vuelve pues un problema, digamos, por decirlo así, un tema nacional en el cual más colectivos también lo hacen y obviamente se articulan con la propuesta de la CONAIE, de la Confeñá y de toda su estructura de protección de esta zona biodiversa. Ahora, para que se dé paso a la consulta, es el resultado de una presión constante. Obviamente influye mucho en ello los últimos procesos de movilización social, específicamente el del año 2022, en junio de 2022, donde, por ejemplo, se derogan decretos que lo que buscaban era ampliar la frontera extractiva. Esto hace que de alguna manera se vayan blindando ciertas zonas del centro sur, y en el caso del nororiente amazónico, también en la zona del Yasuní, no puede avanzar la explotación petrolera con la agresividad que previamente se habían planteado las empresas y el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que como resultado de toda esa presión social, finalmente la autoridad electoral pues debe dar paso a este pedido y finalmente se da paso a la consulta popular. Ahora, claro, que ahí, digamos, si bien esto es una consulta de carácter nacional, obviamente en todos estos años se ha venido violentando el derecho a la consulta previa libre e informada, porque de hecho ya existe infraestructura petrolera en la zona del Yasuní, no quizás en el bloque 43 específicamente, pero en otras zonas. Entonces esto hace de que prácticamente el Estado haya vulnerado un derecho que debía haberlo acatado desde un inicio, que es el derecho a la consulta previa libre e informada, y pues haya hecho caso omiso del mismo, ¿no? Sin embargo, el hecho que de alguna manera se haya dado paso a la consulta popular, que no es un regalo del gobierno ni de la autoridad pertinente, sino es un derecho que constitucionalmente asiste al pueblo ecuatoriano, demuestra que finalmente, pese a estas vulneraciones que han existido, finalmente se resarcen estos derechos vulnerados y se permitió que el país se exprese sobre un tema tan trascendental, y que afortunadamente los resultados nos acompañen y el Ecuador haya dado una señal pues sumamente poderosa de una conciencia ecológica pues muy, muy grande en favor de la conservación del Yasuní. Estamos con Andrés Tapia, él es compañero de la radio La Voz del Confeniae, él es también coordinador de comunicación de la Confeniae, y estamos en este momento hablando un poco sobre el proceso de consulta para proteger definitivamente el Parque Nacional Yasuní en el Ecuador. Y también ahorita vamos a hablar un poco más sobre el contexto nacional. Pero Andrés, queríamos preguntarle también, hace un momento usted mencionaba que pues la exploración y la explotación petrolera estaba ocurriendo efectivamente en el Yasuní después de este periodo en que Correa decide que se va a explotar esta zona de la Amazonía. Y bueno, nos preguntamos también cuál es la situación en este momento de este territorio en cuanto a la exploración petrolera, cuál ha sido el nivel de daño que hay. Bueno, usted también decía que hay infraestructura, cómo afecta esta infraestructura, un poco para poner a la audiencia de cara de lo que implica la explotación petrolera, que es verdaderamente algo bastante destructivo para la naturaleza desde muchos sentidos. Y bueno, sabemos que desgraciadamente los territorios y las comunidades amazónicas, tanto de diferentes geografías, no solo del Ecuador, sino Brasil, en Colombia, en Venezuela, sufren mucho por esta exploración petrolera y que es una fiebre finalmente del capitalismo seguir explotando el petróleo. Si usted nos puede contar un poco cuál es la situación entonces de esa zona que ha sido explotada, del Yasuní, y cuál es la situación también de las comunidades. Bueno, efectivamente, más allá de que en la zona del Yasuní se blinde o se impida que la explotación petrolera avance, obviamente toda la zona circundante está rodeada de actividad extractiva. La actividad extractiva en el nororiente data ya de casi 50 años de explotación, entonces pues gran cantidad del nororiente ha sido ya concesionado y está en proceso de explotación, tanto así que de allí se extrae el crudo que representa un rubro alto en la economía, en el presupuesto general del Estado. Ahora, eso ha hecho que cada vez exista más presión sobre las comunidades locales, se vuelve un proceso pues que va paulatinamente creciendo, que obviamente con esta consulta se lo va a detener de alguna manera, al menos se va a evitar que la zona intangible, que es la zona donde se asientan los pueblos Taguer y Taromenane, pueda estar protegida, pero lógicamente hay esta franja de colonización hasta donde ya ha llegado la explotación que continúa siendo una amenaza. Por eso, más allá de que la consulta haya sido positiva, su cumplimiento o cumplimiento mandatorio, como estipula la Constitución, es uno de los temas trascendentales que el movimiento indígena debe velar porque se cumpla, ¿no? Entonces, ya los impactos se han venido dando, ¿no? Los impactos son varios, por ejemplo, ha generado pues incluso procesos de conflictividad interna, ya que en esta zona, la zona intangible, se ubican dos pueblos en aislamiento voluntario, los pueblos Tagaeri y Taromenane, que no tienen contacto con ningún otro pueblo, y que incluso el hecho de que la frontera petrolera haya avanzado ha hecho que la nacionalidad Huaorani, que es la que mayormente se asienta en esta zona, haya habido un proceso incluso de interno, ¿no?, de matanzas, producto de que los unos se expanden y los otros se resisten a ello, pues, y finalmente hay un enfrentamiento pueblo contra pueblo. Esto fue en el año 2015 aproximadamente, es una de las primeras secuelas que deja la ampliación de la frontera extractiva en el entorno del Yasuní. Lógicamente, el clima de desestabilización social, de división social, los problemas sociales que se generan en el nororiente amazónico, está catalogado entre las zonas con mayor pobreza extrema en el país, con los mayores índices de cáncer derivados del derrame petrolero de Chevron Texaco en los años 90, los márgenes de pobreza, de marginación, de exclusión social son altísimos, en total contradicción con la riqueza que esta zona genera. Entonces, pues ya estamos viendo que los efectos sociales, económicos son muchísimos, y lógicamente en lo ambiental también hay efectos muy presentes, porque en el nororiente amazónico se estima que existe un derrame petrolero cada 2 días. Puede ser de mayor o de menor envergadura, pero finalmente hay un derrame, ya en la estadística del mismo Ministerio de Ambiente lo ha confirmado, además de los medios de comunicación, que es el índice de derrame, ¿no? Entonces estamos hablando de una permanente exposición a problemas ambientales, sociales y económicos en la zona. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, quizá nos gustaría, como medios de comunicación libres, también enfocarnos un poco en el tema de la comunicación, que bueno, ante estos contextos sabemos que justamente lo que queda es la resistencia de los pueblos, y la comunicación es una trinchera que desde hace un tiempo ha venido fortaleciendo la CONFENIADE. Hemos visto, justamente se realizó hace poco un tejemedios amazónico, recordamos la radio, la voz del CONFENIADE, también sabemos que está lanzando digitales y un innumerable número de experiencias de comunicación alrededor de la autonomía de las comunidades libre y popular, o como cada quien entienda y viva esta experiencia. ¿Qué nos puede contar usted un poco sobre el fortalecimiento y la importancia de la comunicación creada y pues vivida desde la Amazonía ecuatoriana? Sí, efectivamente, hemos tenido la oportunidad de tener de visita a nuestros compañeros del Laboratorio Popular de Medios Libres de México. Ha sido un gusto realmente el poder recibirlos, tanto para un proceso de fortalecimiento de los sistemas de conectividad a internet libre, en la zona del Alto Nangaritza, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, que es una zona pues muy biodiversa, del país. Pero además esa venida de ellos nos facilitó la posibilidad de realizar el Tejemedios Amazónico, un encuentro de medios libres, encuentro de comunicadores, más bien a nivel territorial, ¿no? Comunicadores de toda la región amazónica que pudieron venir y compartir experiencia con la experiencia que a su vez ha desarrollado el Laboratorio de Medios Libres, también la experiencia desarrollada el año pasado en México con Coral, ¿no? Los colectivos reunidos de América Latina, donde también pudimos encontrarnos con hermanos de todo el continente, los propios procesos internos de comunicación que tenemos tanto en la CONFENIADE cuanto en la voz de la CONFENIADE y en los lanceros digitales. Entonces realmente un proceso muy rico, muy nutritivo de retroalimentación colectiva. El tejido social acá es muy fuerte del movimiento indígena, y el tejido comunicacional también se ha consolidado, es muy fuerte. Entonces el hecho de poder juntar experiencias con otros latitudes del continente, pues realmente es algo que nos enriquece. Compañero, no podemos ahora en este bloque que estamos un poco compartiendo sobre el papel de la comunicación para la organización, no podemos también dejar de abordar sobre el protagonismo, el papel, la responsabilidad y el peso que han tenido los pueblos originarios de todo el Ecuador, sobre todo también la rebeldía amazónica, que es también un poco la que hemos conocido un poco más. Pero quisiéramos saber un poco más sobre la construcción y el proceso de los acuerdos y los pactos sociales para construir y defender las nacionalidades amazónicas y los diversos territorios y pueblos conocidos como el Ecuador. ¿Cómo es ese proceso organizativo, ese proceso de diálogo, ese proceso de construcción colectiva entre los diferentes pueblos originarios que hay en Ecuador? Bueno, están los pueblos amazónicos, están los pueblos andinos también. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de generar pues acuerpamientos desde distintos pueblos, incluso desde distintas geografías que se encuentran y se comunican en el Ecuador. Entonces, un poco sobre eso, también a manera de experiencia. Siempre decimos en Radio 8 de Octubre que es necesario aprender las experiencias de todas las geografías de nuestro continente y del mundo también, para poder ir imaginando nuevas realidades, nuevas formas de hacer, de construir y de generar nuevas organizaciones políticas también. Sí, bueno, el tejido social, como decía, es bien fuerte, bien sólido. Nosotros nos organizamos a través de primera instancia organizativa, que obviamente es el núcleo familiar o AILIU, que se consolida con un conjunto de núcleos familiares en la comunidad, ¿no? La comunidad es pues la matriz de todas las decisiones, es desde donde salen pues el proceso de toma de decisiones, que luego se organiza a nivel de asociaciones, que es un conjunto de comunidades, y ya de pueblos y nacionalidades, ¿no? Todo esto conforma el gran tejido social de cerca de 10.000 comunidades que forman la CONAIE a nivel del país, entonces con capacidad de movilización importante, ¿no? Se estima que en torno al paro nacional último y el anterior, por lo menos más de 1 millón de personas estuvo movilizada, es decir, toda la estructura del movimiento indígena, y esto deberíamos sumar también los actores de la sociedad en general. Entonces, esto hace que la capacidad de respuesta sea pues rápida o inmediata ante un derecho que se ve afectado, principalmente cuando hay temas en materia socioeconómica que lo afectan, que la capacidad de respuesta sea muy rápida. También, por otro lado, explica por qué la frontera extractiva no ha podido avanzar, sobre todo en el centro sur amazónico, donde hay mucha oposición por parte de las nacionalidades y presencia de las mismas en el territorio, controlando y velando, vigilando porque no entren empresas extractivas, ni mineras, ni petroleras. Entonces, esta presencia, esta persistencia, esta existencia como tal en las comunidades de base ha hecho que se logre frenar esta arremetida, ¿no? Y también explica por qué finalmente en procesos como el de la consulta popular, cuando se pone a decisión de la colectividad, si están de acuerdo o no con explotar el petróleo en la SUNY, la gente le haya dado pues un rechazo total pues a esta propuesta del gobierno de seguir explotando, y más bien haya demostrado una vocación ecológica, una vocación ambiental de querer proteger esta zona, independientemente de dónde hayan votado, porque hay gente o hay provincias que no tienen nada que ver con la Amazonía que votaron favorablemente. En la misma capital del Ecuador gana el sí con un amplio margen, por ejemplo, y en la misma costa ecuatoriana, donde de alguna manera no hay tanta conexión con la realidad de la Sierra, de los Andes y de la Amazonía, también obtiene una importantísima votación. Entonces, esto quiere decir que finalmente estos procesos internos, estos procesos de consolidación del movimiento indígena tienen también una repercusión nacional en el hecho de que la ciudadanía opte también por proteger los territorios, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso contesté, pero lo que sí podemos decir es que hay pues un proceso de consolidación interna que lógicamente siempre va a estar mediado por factores adversos, por situaciones negativas, producto de que los gobiernos también intentan dividir a las comunidades, pero en términos generales, pues esta unidad se ha mantenido inquebrantable, y el día de ayer hemos tenido una importante asamblea del movimiento indígena de la CONAIE precisamente para reivindicar la importancia de la unidad y el fortalecimiento del tejido social en los procesos de cambio y lucha social. Bien, compañeros, sabemos que ya pronto tiene que pues continuar con las tareas del día de hoy. Queremos solamente hacerte dos preguntas más. Una de ellas tiene que ver con el contexto nacional en este momento en Ecuador. Bueno, recientemente, como usted ya lo ha mencionado, se realizaron las elecciones anticipadas en el Ecuador. Tal vez, Sasha, nos pueda comentar un poco cómo se encuentra en este momento el contexto político de Ecuador. Sabemos que es una pregunta bastante amplia y bastante general, pero creemos fundamental también dialogarla un poco más, y también cómo ha sido este proceso de autonomía de la CONFENIAE y bueno, y de la CONAIE, que es la organización madre de las diferentes organizaciones indígenas que hay en Ecuador. También que se han sumado como a este proceso de autonomía en reivindicar el proceso de autonomía ante los procesos electorales, pero también sabemos que afecta definitivamente. Entonces, tal vez, Sasha, un poco si nos comenta cuál es la situación en este momento político de Ecuador ante este nuevo escenario que se encuentran por allá. Bueno, sin duda es un escenario inédito. Nunca antes en la historia del país se dio una destitución, un juicio como este el que se dio para la destitución, que finalmente condujo al fenómeno de la muerte cruzada y a la posterior o la inminente salida ya del gobierno dentro de un par de meses más con el proceso de elecciones anticipadas. En esas elecciones anticipadas se dieron matizadas por la violencia política que se vivió y que condujo a la lamentable muerte de uno de los candidatos, un magnicidio de Fernando Villavicencio, que cambió el escenario político y pateó el tablero en el sentido de que quizás eventualmente, si no se hubiera dado este hecho, quizás el movimiento político de Rafael Correa podría haber ganado en primera vuelta, le daban los puntos, pero obviamente este suceso hizo que bajen su puntaje, la gente adujo, de alguna manera endosó esta responsabilidad a su partido, e hizo que haya un voto bastante alto por el movimiento al cual representaba el candidato, y que las fuerzas de la derecha se reconfiguren de una manera en la que obtuvieron una votación importante del 21% con su candidato, con uno de los candidatos, pero con el candidato que pasó a segunda vuelta, Daniel Noboa, con el cual va a competir Luisa González, la candidata del correísmo. En tal sentido, estamos ante en la campaña electoral para la segunda vuelta, que será el 15 de octubre, y en esta campaña, claro, la pregunta que todos nos hacen es a quién van a apoyar. El movimiento indígena, el día de ayer hemos tenido una asamblea con la posibilidad de debatir a profundidad sobre el tema, en la cual, sin lugar a dudas, ninguna de las dos propuestas representa al movimiento indígena. Por un lado, la propuesta de Luisa González, con que en plena campaña electoral y le dijo no al Yasuní, por ejemplo, entonces ya demuestra su vocación pro-extractivista. Y por otro lado, la propuesta de Daniel Noboa, que puede aparecer como un candidato nuevo, joven o fresco, pero que representa a la gran oligarquía que ha mantenido el control del país desde la época republicana. Entonces, ninguna de las dos propuestas nos representa. Lo que hemos planteado, sin embargo, es que haremos público el día de hoy nuestras propuestas, cuál es el programa de la CONAIE, cuáles son los puntos, por ejemplo, que se plantearon en la movilización de junio de 2022 y que no han sido resueltos por parte del gobierno. Y pues ponemos en la cancha de los candidatos el expresarse, el dar respuesta, el posicionarse ante estos planteamientos que van a ser visibilizados o sacados a la luz el día de hoy, producto del debate que se tuvo el día de ayer. Y pues, con a medida que esto avanza, a medida que hay una respuesta, pues se podría tomar alguna decisión más allá. Todavía, a sabiendas que estamos a 45 días de las elecciones y que la política es sumamente cambiante en todas partes y en el Ecuador, más aún, entonces estamos en ese escenario. Pero de acuerdo a las decisiones y de acuerdo al pronunciamiento que el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ha realizado, pues prácticamente ninguna de las dos propuestas nos representa, y lo que sí hay que continuar es con el proceso de lucha por las grandes demandas que tiene el pueblo ecuatoriano, y dentro de ello la consulta por el Yasuní se constituye en una victoria pues fundamental del movimiento indígena y de todo el sector, de todo el pueblo ecuatoriano. Pero no es la única consulta que hemos ganado, sino que en las últimas elecciones seccionales de febrero de este mismo año, también el gobierno perdió la consulta popular, con el cual pretendía hacer reformas que iban a ser regresivas para los derechos. Allí también el movimiento indígena fue uno de los voceros claves que logró consolidar ese descontento y que finalmente condujo a que la mayoría de gente en esta otra consulta, diferente a la de la Yasuní, una consulta anterior, también el pueblo le dé la espalda al gobierno. Es decir, que son dos consultas en menos de 6 meses en los cuales el campo social demuestra su fortalecimiento, y pues es para contrastar un poco que no todo está solo en las elecciones o solo en decidir a quién o a cuál se apoya, sino que hay otros procesos que en el mismo marco de la democracia se han venido dando, como las dos consultas populares que he mencionado, en el cual el pueblo ha podido expresar su decisión, y finalmente nos permite entender que no solo es la elección en las urnas de candidatos presidenciales, sino que hay otros procesos de consolidación interna que deben llamarnos la atención y en los cuales la juventud, los sectores sociales, la ciudadanía en general le está prestando atención, y pues en esos procesos hay que fortalecerse, ¿no? Muchísimas gracias, compañero. Bueno, estamos aquí en vivo en Radio 8 de Octubre conversando con Andrés Tapia. Justo estaremos pendiente de estos puntos que comunique su organización el día de hoy para comunicarlos, compartirlos, difundirlos. Ya se acaba esta entrevista, sabemos que tienen que andar en carrera justamente, pero no queremos irnos, compañeros, sin pedirle un mensaje final para toda la audiencia que nos está sintonizando. Bueno, usted nos ha compartido muchísimos mensajes a lo largo de esta entrevista, pero unas palabras para el fortalecimiento de la lucha, para fortalecimiento de la unión entre pueblos y para pues continuar en este camino en busca y en la construcción de vidas dignas. Sí, expresar ese saludo, ¿no?, a todos nuestros hermanos que nos escuchan, no solo en Costa Rica, sino en distintas latitudes, gracias a estas alianzas radiales, que de hecho también son escuchadas de acá en la región amazónica. Los sábados a partir del mediodía usted puede escuchar también en los programas de Radio 8 de Octubre, en nuestra emisora, la radio La Voz de la Confeñae. Pues y eso es una muestra de que la solidaridad entre los pueblos, la posibilidad de coordinar, de compartir, de entrelazar voces, de unir las necesidades, las demandas que tenemos los pueblos, finalmente toma una voz, toma una visibilidad, a través de este tipo de alianzas, ¿no? Por tanto, siempre vamos a estar muy, muy contentos de poder compartir la palabra con ustedes, habiendo conocido también, aunque rápidamente, pero habiendo podido pasar por Costa Rica, conociendo algunos procesos de los pueblos indígenas también, por otras partes de Centroamérica y también de Norteamérica y de otras latitudes, fortaleciendo las alianzas entre pueblos hermanos, pues eso es lo que nos fortalece, lo que nos hace, lo que nos permite hacernos libres, ¿no? Porque esta independencia política con respecto a las agendas del poder, a las agendas de los estados y de los gobiernos, pues realmente es lo que nos da identidad, ¿no? La independencia política frente a los mismos es lo que nos permite realmente ser una propuesta de vanguardia a todos los pueblos del continente. Todos los movimientos sociales realmente tienen este tejido social que se consolida, ¿no es cierto?, como una propuesta real frente a las necesidades, y que más allá de solo ser una propuesta, es una realidad, porque desde el campo, desde los territorios, desde las mismas barriadas, el pueblo está resistiendo, el pueblo está aportando al desarrollo de la humanidad, y no necesariamente tiene que estar escrito o catalogado dentro de una propuesta político-electoral que solo en la coyuntura se presenta. Así que con ese mensaje, pues quisiera volver a saludarles, pues, y darles mucha fuerza, que seguiremos conectándonos y seguiremos enlazando en todos los momentos en los que se pueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, compañero Andrés Trapia, la voz del Confeniae. Estamos aquí en Radio 8 de Octubre, terminando, bueno, nuestra primer hora de programa, María. Y así es, Vero, estábamos escuchando al compañero Andrés Tapia, él es coordinador de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la Confeniae, y bueno, es radialista también de la radio La Voz del Confeniae, que está difundiendo una radio comunitaria bastante potente, bastante importante allá en los territorios amazónicos, y aparte de eso también tienen otro montón de proyectos de comunicación. Verdaderamente las organizaciones de Sudamérica tienen bastante que mostrarnos, bastante que enseñarnos también. También tienen esta propuesta, esta visión autónoma de ante la realidad electoral, ante estos sistemas electorales que tenemos en nuestro continente, en nuestros territorios, que muchas veces son camisas de fuerza para los pueblos, son formas también de cooptar la rebeldía, de cooptar la dignidad, y en Sudamérica hay experiencias bastante fuertes, bastante potentes de cómo se sobrelleva la organización a pesar de pues estos procesos electorales partidarios que muchas veces lo que vienen es a confundir y a detener también los procesos organizativos de los mismos pueblos, con tal de sumarnos a proyectos nacionales de una visión civilizatoria, capitalista, de máximo consumo, y que verdaderamente no responden a propuestas políticas transformadoras de un modelo capitalista, patriarcal, colonizador, que en verdad, Vero, demuestra cada día sus rostros más violentos, más grotescos, y que nos llevan verdaderamente a un futuro oscuro si como sociedad, como humanidad, como pueblos, como organizaciones y colectividad no decidimos imaginar otras formas de vivir en este mundo. Así es, María, por eso desde Radio 8 de Octubre siempre pues estamos pendientes de aprender de otras luchas, de aprender del camino que avanzan otros pueblos. Como decíamos, bueno, también si usted quisiera informarse, justamente en redes sociales puede encontrar La Voz del Confeniae, está en Facebook para leer un poco, seguir informándose de sus comunicaciones. También puede seguir el Facebook de la Confeniae, también está el Facebook de la CONAI, y pues están en internet también. Nos acaba de comentar el compañero Andrés que ayer se reunieron en una gran asamblea, como debería de ser, donde muchísimas personas participaron y decidieron acerca de su posición conjunta sobre la situación del contexto político electoral que está sucediendo en Ecuador, y el día de hoy van a salir estos puntos en los que coincidieron sobre esto, sobre su posición, ¿verdad? De lo que está sucediendo allá. Es muy importante leerlas, muy importante entender qué es lo que sucede, porque muchas veces cuando nos desidentificamos de procesos electorales, es importante que esto se dé por conocimiento y no por desconocimiento. Es decir, acabamos de escuchar justamente a Andrés cómo nos narra todo lo que está sucediendo, y ante todo esto que sucede nos posicionamos y tenemos toda la claridad de decir que no nos representan ninguna de sus propuestas. Pero eso lo hacemos a partir de un proceso de conocimiento de lo que está sucediendo. Y es justamente lo que debemos de hacer, igual en este territorio, en Costa Rica y en cualquiera. Tenemos que informarnos, saber qué es lo que está pasando aquí y en otros lados para construir nuestra posición al respecto. Y no solamente desentendernos también en esta sociedad que sabemos que es súper individualista, en donde solo estamos pendientes de nuestros problemas, del yo y los míos, y no conscientes de que pertenecemos a un territorio, queramos o no, donde hay muchas personas, y que tenemos y somos parte y tenemos la fortaleza y debemos construir la organización para poder sostenernos desde la visión de vida que queremos y que sí sentimos que pues nos puede otorgar un mejor lugar, una mejor presencia en este planeta, al fin y al cabo, porque pues es planetaria la cosa siempre, María. Vamos a irnos con música un poco para refrescar, pensar todas estas cosas que hemos estado hablando, diciendo, compartiendo. Vamos a ir a escuchar un poco de música. Vamos con los Nin Nin, que se deriva de la palabra quichua nina, que significa decir. Los Nin es una banda de Ecuador que, como cuentan en sus redes, nacieron en el año 2008 con el fin de reivindicar y fortalecer su lengua materna, el quichua. Escuchamos a los Nin con la canción Sapicuna. Pachamanda somos oriundos desde lo más profundo, habitantes del mundo. Kashimi, Pirzuma y Manda lo llaman absurdo. Juntos mi la pelea y si morimos lo haremos juntos. Yapi, Nukechi, Sapi, Tarsu, Kuchishu, Shukwa, Baikan, Chukwa, Karata, Kunga, Chishu. Pueblos con historia en un mismo origen, la tierra donde muchas de tus leyes no nos rigen. Shinawa, Esparishu, Makiwa, Kanyanguna, Tapas, Esparishu, Kikiwa. Toca ya está, Manda, esto se aproxima. La tribu latina, junto a la andina. Somos del mismo vientre, venimos todos. Las raíces de mi gente en todos los continentes se extienden por cada era, regando su simiente y engendrando vida nueva. Vestigios vivientes de un origen insurgente. Es lo que te dice este do, no es para u, no es para todos. Somos la semilla que no pueden matar, de la que este mundo hemos de sembrar.